A veces hay más honestidad, sinceridad y desnudez en 60 minutos de radio que en nuestra propia vida. Bienvenidos a El Puente, bienvenidos a Radio Enlace. Es domingo 8 de febrero de 2009, pasan 40 minutos de las 11 de la mañana y aquí empieza una nueva aventura musical. Os habla Jorge López. No dejamos de rebuscar en la memoria, de rebuscar entre sentimientos olvidados, entre palabras escritas y no pronunciadas. En esta ocasión queremos hacer un nuevo ejercicio, un nuevo salto mortal en las ondas. Os queremos dedicar el programa a una banda única, ya desaparecida. Ha sonado aquí en alguna ocasión, en El Puente, pero en esta ocasión se nos amontonaban las canciones que queríamos seleccionar de ellos y por eso creo que lo mejor es que le dediquemos un programa completo. Se llaman Toad the Wet Sprocket. Son una banda del oeste americano que iniciaron su andadura allá por los finales de los 80 y que, bueno, pues sobrevivieron en parte a toda la avalancha del nuevo rock hasta mediados de los 90. Encontramos, bueno, pues a grandes voces, a grandes músicos: Glenn Phillips en cantante y guitarrista, Todd Nichols en la guitarra, bajista Dean Dinning y Randy Gass como batería. Formación clásica para una banda de pop que estoy seguro que acabaréis disfrutando como lo hacemos nosotros. Sometimes I can be cruel, I can say stupid things, but after crimes, pardons and pride follows me. We'll be right back. Así sonaba el primer disco de Toad the Wet Sprocket allá por 1989. Lo habéis visto vosotros mismos, lo habéis oído. Es una banda cercana al folk, con toque rock y pop, que bueno, pues que con esta estructura clásica nos deleita con experiencias de los miembros con enorme pulcritud. Este disco en concreto, del cual ha sonado When We Recovered, fue grabado en directo. Una frescura que ya rara vez se encuentra y que no nos dejamos, no nos cansamos de destacar cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar a bandas así. Cierto es que los instrumentos no suenan tan de manera tan conjunta que si tuvieran una producción mucho más rica, pero en cualquier caso predomina esa capacidad de hacer música como si se tratara de un disco en directo. La verdad es que este disco costó únicamente $650 y fue grabado cuando la mayoría de los miembros de la banda todavía estaban en la escuela secundaria. Vemos que la voz de Glenn Phillips, súper carismática, todavía le quedaba por madurar. Lo veremos a lo largo de las canciones que van a seguir sonando a lo largo de su carrera musical, de manera cronológica. Y bueno, la verdad es que esta crudeza en la producción no le quita valor a las letras. Es enormemente interesante analizarlas y emocionante también. A veces derrapo y puedo llegar a ser cruel. Puedo llegar a decir cosas estúpidas, pero una vez que se me han perdonado los crímenes, el orgullo sigue detrás de mí. Pero cuando nos reencontramos, solo pensaba en ti. Y la luz permanece después del trueno, y me doy cuenta de cuánto me preocupabas. Hey! fighting more than one allows. Though it's far away, bundled up in safety, you shiver still, fighting. Escuchamos One Wind Blows, otra canción más de este Bread and Circus de Toad the Wet Sprocket. La verdad es que le tenemos especial cariño a este primer disco de esta banda de Santa Mónica. La verdad es que en Europa no llegaron nunca a despegar, fueron una banda de culto dentro del circuito universitario americano de principios de los 90, y de hecho tuvimos la oportunidad de alcanzar estos discos, recuerdo en un viaje a Nueva York, poco antes de los incidentes del 11S, donde pudimos hacernos con toda la discografía de la banda. Recuerdo que a España solo llegó el Dulcinea, que sonará un poco más adelante, pero los otros 5 discos jamás llegaron a Europa. De modo que, sigue siendo difícil alcanzar estos discos y nos congratulamos de compartirlos con todos vosotros. Me fui a la cama a la hora de siempre. Encogí las piernas, doblé la espalda, metí la barbilla en el pecho. Me tapé hasta las orejas con el edredón e imaginé que salía de mi cuerpo y viajaba por el aire hasta el centro de la ciudad. La luna iluminaba el ambiente, pero proyectaba también grandes sombras sobre la ciudad. A veces me parecía ver la mía atravesando la terraza de un ático. Reconocía cada edificio, enumeraba sus particularidades, reparaba en los pormenores de las esquinas, nombraba las calles. Se trata de un ejercicio recomendado por mi médico para la memoria. Al principio lo hacía por obligación, pero luego empezó a divertirme y estaba deseando meterme en la cama para volar. El caso es que al pasar por encima del tanatorio de la M30, algo me impulsó a descender. Tras curiosear un poco por las salas, me introduje en la cabeza de un cadáver, asomándome a través de sus ojos al exterior. Al otro lado de la pecera, donde se encontraba el ataúd, había una mujer de espaldas. recibiendo el pésame de un hombre cuyo rostro me resultaba vagamente familiar. Tras unos instantes, el hombre se retiró y la mujer se dio la vuelta. Iba de negro, con un collar de plata que le traje de México, pues se trataba de mi mujer. La impresión, mortal, me hizo regresar volando a mi cuerpo, donde abrí los ojos para comprobar dónde me encontraba realmente. Y me encontraba en el ataúd. ¡Oh, Dios! ¡No puede ser!, me dije. Pero cierra los ojos, espera unos segundos, vuelve a abrirlos y todo habrá regresado a su ser, como cuando el cerrojo del cuarto de baño funciona al segundo intento. Lo hice. Y, en efecto, ahora estaba en la cama. No he vuelto a imaginar que salgo por las noches, aunque sea bueno para la memoria. También dejé de pasear, que según el mismo médico era excelente para el corazón, porque llegaba a sitios que no debía. Juan José Millás, pasear y soñar. Thank you. En 1990, un año más tarde, llegaría el segundo álbum de la banda, Pale, y un año más tarde, en 1991, se editaría Fear, Miedo, tercer álbum de la banda y del cual hemos extraído este Pray Your Gods. Lo cierto es que en ese tercer álbum ya empezamos a ver una banda mucho más refinada, con muchísima más perspectiva y experiencia. Han abandonado los sonidos crudos propios de una banda de garaje, han avanzado en la madurez y han mejorado musicalmente. Y Glenn Phillips, os lo anunciaba al principio, empieza a emerger como uno de los más complejos e ilustrados escritores y cantautores. Junto con su voz, lo cierto es que nos transmite, bueno, pues emociones a flor de piel. El resto de la banda empieza a sonar de manera mucho más compacta. Y hemos, como hemos podido ver en este Pray Your Gods, encontramos mezclas entre guitarra clásica, eléctrica, mandolina, unos arpegios que combinados con el reverb nos ponen la carne de gallina, junto con un final muy propio de coro de iglesia, con mujeres en varias capas, voces de mujer en varias capas, alternándose y dando una sensación etérea, religiosa, mística. Te daré los secretos que me pidas, pero entonces serás la persona a sacrificar. De modo que apoya tus brazos de olivo sobre mi pecho, canta esos poemas, libera las mariposas. Siento que mi cuerpo se debilita según pasan los años. Del mismo modo que las personas se vuelven dioses de destino cruel. ¿Acaso es que temen el dolor de la muerte? ¿O acaso temen la felicidad de la vida? Reza a aquellos dioses que te sostienen por tu miedo, porque son rápidos y rudos castigadores. De modo que desgrana tu amor sobre mi altar. Mi día se acaba. Los ejércitos llegan. Sé rápida, mi amor. Get over, Llegamos a 1994, cuando Todd the Wedgebroken publicarían Dulcinea, otro álbum más, una auténtica referencia dentro de su carrera y una manera de reconocer y homenajear al maestro Miguel de Cervantes por su novela Don Quijote, no solo por el título de la amante del caballero andante Dulcinea, sino también por su contenido. En primer lugar encontramos la canción que acaba de sonar, Crowing, que nos hablan de un hombre que no sabe cómo conservar a su amante, cómo conservar su amor. Un enfoque contemporáneo de una de las inquietudes de narradas en la novela de Miguel de Cervantes. La verdad es que esta canción es una de las que más nos emocionan de este disco, que bueno, pues ha sido uno de los que más éxito tuvieron en su carrera y que básicamente nos habla, como no puede ser de otra manera, principalmente del amor y de la pérdida. El radiador del cuarto del baño estaba hemipléjico, pues la mitad de él permanecía fría. Deduje que tenía aire y que convenía purgarlo, por lo que busqué el destornillador, que no hallé en su sitio, así que tomé un cuchillo de la cocina y caminé con él por el pasillo. Me sobrecogió la imagen de mí mismo, armado, en la soledad de la casa. Por asociación con el cuchillo y con la fontanería, pensé en mis venas y recordé una película en la que el protagonista se abría las muñecas transversalmente, como casi todos los suicidas frustrados, pues por lo visto hay que cortar en sentido longitudinal. Al aflojar el tornillo del radiador, la espita emitió un silbido. Cuando comenzó a expeler agua con apariencia de saliva, cerré de nuevo la válvula y recogí el agua que había caído al suelo con un pedazo de papel higiénico que arrojé al váter, aunque no tiré de la cadena. Al regresar con el cuchillo a la cocina, pensé en la palabra purgar, tan polivalente. Funcionaba en la fontanería con la misma eficacia que en la moral. De haber en el cuerpo un tornillo al que aflojarlo dejara escapar las impurezas, ¿dónde se encontraría? Era una pregunta retórica, claro, para defenderme del miedo al pasillo y del silencio de la casa. Ya en la cocina, encendí la radio y dijeron que en estos momentos era un deber patriótico consumir. Me pareció rara la idea de una patria, significara lo que significara esa palabra tan siniestra, basada en el hecho de gastar, incluso de malgastar. Por mi parte, al menos, lo que necesitaba era lo contrario, una purga. Coloqué el cuchillo cuidadosamente en el cajón, apagué la radio, tomé un bolígrafo y allí mismo escribí estas líneas, junto a las que salió un poco del aire, no todo, que ensuciaba los circuitos, con perdón, de mi alma. Al día siguiente, encontré el destornillador, que estaba, como yo, fuera de sitio. Thank you. it's something that you won't show. Where the light goes, take the darkest down, break it open, water to repair. There's something that you won't show. Wait where the light goes. Maybe anywhere the wind blows. It's all worth waiting for. Si mencionábamos a Don Quijote, ¿cómo no mencionar los molinos de viento? Windmills es la canción que acaba de sonar y otra referencia más a la novela. En este caso es un tema metafórico sobre cómo las personas gastamos o perdemos la mayoría del tiempo de nuestras vidas intentando alcanzar utopías imposibles e inútiles. Aprovechando las escenas en las cuales Don Quijote atacaba a los molinos, Glenn Phillips y su banda se adentran a criticar la actitud de esta sociedad contemporánea a dedicar cosas que no merecen demasiado la pena. Y la verdad es que toda esta trascendencia sobre las costumbres de la sociedad o incluso sobre la muerte o sobre temas espirituales es algo que está constantemente perlando este álbum Dulcinea de 1994. Han abandonado los arreglos orquestales, los coros de su anterior disco Fear para reencontrarse a sí mismos y volver a ser una banda de pop de cuatro componentes donde, bueno, pues hay más importancia a los mensajes que a la atmósfera. Thank you. ¿Eres acaso una visión? ¿Eres un segundo suspiro? ¿Eres más viejo que tu propia vida? 80 días de dolor, infinitos. Sigues brillando como un chico. Y me ves llorando de nuevo. Y alcanzas tu mano. Déjame agitarla en esta habitación. Creí que nunca volvería a verte. Ahora caminas de espaldas a mí. La habitación está bañada en luz. Y la respuesta es que no hay fin cuando morimos. ¿Estás durmiendo aquí a mi lado? ¿Estás brillando tanto como el cielo? ¿Estás respirando dentro de mí? No hay final cuando morimos. Lo cierto es que mencionábamos antes que existe una espiritualidad muy profunda en cada una de las canciones de Toad the Wet Sprocket. Tal vez Dulcinea sea aquel que las demuestra con mayor intensidad. Hay un análisis exhaustivo de la vida y de la muerte. Y la verdad es que Dulcinea explora ese territorio muchas veces delicado y manipulado por los credos con gran humildad, yendo tan lejos como el entendimiento lo permite. Encontramos canciones como Reincarnation Song, que habla sobre transición del alma. Encontramos canciones como esta que acaba de sonar, Begin, que nos habla del principio de la no vida. En cualquier caso, son inquietudes sobre la fragilidad y la futilidad de nuestra existencia, siempre presentados con una exquisita melodía y con una deliciosa producción. Es imposible no caer extasiado dentro de los mundos que crean Toad the Wet Sprocket. Salí a primera hora con el carrito de la compra lleno de botellas vacías. Pero cuando llegué al contenedor y arrojé la primera por ese raro agujero que parece un esfínter, me pareció escuchar un ¡ay!, como si hubiera golpeado a alguien en la cabeza. Volví a casa, angustiado, sin haberme desprendido del resto. Hay tanta pobreza, tanta gente viviendo entre cartones, durmiendo en cajeros automáticos, quizá en contenedores. Tomo los ansiolíticos que usted me prescribió, sí, y la verdad es que cuando me hacen efecto, le dan por el culo la realidad. Pero incluso sedado me duele la falta de compromiso. Y ese dolor me llena de una inquietud inmóvil, de una impaciencia exánime. Así que volví al contenedor de las botellas, abrí el esfínter y me asomé. No se veía nada. Pregunté si había alguien dentro. Silencio. Quizá no había nadie. O quizá lo había dejado en el sitio de un botellazo. No llamé al 112, lo que me llamó de contrición, de culpa, como cuando estoy reparando el enchufe de la cocina, que no nos hemos electrocutado de milagro, y me da por pensar en la cisterna del retrete, que gotea desde hace una semana. Estoy muy concienciado también con el tema del agua. Pero hay tantas cosas a las que atender. ¿Debería preocuparme de lo de Lukoil, por ejemplo? Quiero ser un buen ciudadano, una buena persona, pero ¿y mi derecho a gozar de un poco de tranquilidad? Ahora bien, si Lukoil es de la mafia rusa, ¿No deberíamos hacer algo? También tengo una montaña de medicinas caducadas, que he de llevar a un lugar de la farmacia que se llama punto no sé qué. El mes pasado, por cierto, compré en la red una caja de Viagra de la que luego dijeron en la tele que era falsa, aunque me funcionó. ¿Tengo erecciones falsas? ¿En qué se distinguen de las verdaderas? Esto no es vida, doctor. Deme algo. Pero no algo que me sede. Algo que me mate. Teníamos otra canción más, se llama We Are Afraid y la encontramos dentro de su disco de rarezas editado en 1995, Rarezas y Caras B. Hasta aquí ha llegado la emisión número 50 de El Puente este domingo. Volveremos la semana que viene con la segunda parte de la carrera musical de Todd the Wet Sprocket, que seguiremos intercalando de columnas del escritor y novelista Juan José Millás, que nos deleita con su sarcasmo, ironía y cruda realidad todos los viernes en la contraportada del periódico El País. Así hemos estructurado el programa de hoy. Nos vamos, no sin antes recordaros que visitéis nuestro podcast, donde encontraréis a vuestra disposición, allá donde estéis, en el momento en el que lo deseéis, los programas de El Puente. Se llama http://elpuente.blogs.terra.es. Allí encontraréis las ediciones pasadas junto con los comentarios y el tracklist de cada uno de los programas. Nada más, así hemos construido el programa de hoy. Literatura, ironía, música y espiritualidad. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana.